Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, nos placemos en abrir el telón de los colores de la oscuridad, y en el escenario, la pintura, la música, la poesía, te dicen que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta. Tus sueños son importantes, ve en pos de ellos, no desmayes. Si has tropezado, si has caído, levántate una vez más. Y alcanza tu horizonte azul. Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un futuro esplendoroso. Tenemos que tener fe. Debemos confiar y saber que tenemos capacidades extraordinarias. No importa nuestra discapacidad, física, sensorial, quizás psicológica, emocional, inclusive económica, financiera. Podemos vencer esas discapacidades con los talentos que Dios nos ha dado. Así que vamos en pos de esos sueños. Este es el mensaje de los colores de la oscuridad. Y te decimos que en esta semana hemos preparado cosas interesantes para ti. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Y en el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna. Seguimos con los temas de los grandes maestros. Otro tema de Amado Nervo. Esperamos que lo disfrutes. Y en el personaje del día, hablaremos de la preservación de la tierra. Preservar los recursos naturales, cuán importante es eso. Y para ello tenemos como invitada especial a la administradora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, la ingeniera Daira Abad. Su presentación realmente es muy interesante y creo que motiva y nos concientiza a que valoremos esta maravillosa esfera azul. A esto se suman las mejores canciones, escogidas desde el corazón de los colores de la oscuridad, para dedicarlas exclusivamente a ti, doquiera que estés, en tu cuarto, en tu escuela, quizá en el automóvil escuchándonos a través de la radio o de tu celular. Ahí estamos, los colores de la oscuridad, este programa que nació por ti y para ti. Y ahora damos inicio a este programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dime que me quieres, que me amas de verdad, a tu favor, no permitas que se acabe mi ilusión. Los días son muy tristes, tú no estás. Mis brazos ya no sienten tu calor. Mi boca ya no besa con pasión. Y ya no siento más tu palpitar. Ven junto a mi lado, ven, abrázame, mi amor. No atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas de verdad. A tu lado termina mi soledad. Ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí. Ya no puedo seguir más sufriendo así. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Estas tardes lluviosas, qué hermosas son cuando las disfrutamos en compañía de nuestros seres queridos, de nuestra familia, nuestros amigos. Y qué mejor que hacerlo visitando el casco colonial quiteño, tan lleno de templos, rincones, callejuelas, tan lleno de historia, tan lleno de magia. Y allí nos espera un lugar mágico, el Zaguán del Centro, en la placita de Santa Clara, donde fue el antiguo mercado de San Francisco, una cuadra hacia el sur del Escorial de América, el Templo de San Francisco, pasaje Santa Clara junto al monasterio del mismo nombre. Ahí Diego te espera con las humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, el café humeante. Visítalo. Diego te espera con su corazón afable y su atención maravillosa. Di que vas de parte de Los Colores de la Oscuridad y tendrás una atención súper especial. No lo olvides, el Zaguán del Centro. Adivina linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Solo una, contigo Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Hablar de la preservación del medio ambiente, un tema apasionante, y Los Colores de la Oscuridad se place en hablar justamente de este tema. Gracias a la presencia de una gran invitada. Estamos con la ingeniera Daira Abad, administradora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a quien le damos la cordial bienvenida. Ingeniera, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Gracias, Javier, por invitarme a este programa. Muy amable. En realidad, pues, hablar de preservación del medio ambiente quizá podría ser extraño, tratándose de la institución de la cultura en el Ecuador, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿A qué se debe que la Casa esté comprometida con este tema? A ver, porque si estamos hablando de cultura, es todo lo que la sociedad hace, ejecuta, crea, produce para, digamos así, la supervivencia de la especie. Entonces creo arte, creo ciencia, creo medicina, creo un montón de cosas. ¿Para qué? Simplemente para hacer que la especie humana superviva y en ciertos casos tenga satisfacción espiritual. Parte de cuidar el medio ambiente es esto, ¿no? De supervivencia tiene que ver con cuidar el medio ambiente. ¿De dónde nace este propósito tan importante, este sueño, este anhelo, podría decirse así, de las autoridades superiores, de la administración, de un sueño personal quizá? A ver, yo creo que más que de un sueño, nace de una responsabilidad social, de darnos cuenta que actualmente la humanidad está poniendo mucha presión sobre los recursos naturales. Hablamos del agua, del aire, de la fotosíntesis, que estamos terminando con todos estos recursos y que no son renovables, y que por lo tanto en algún momento tenemos que hacer conciencia como sociedad y empezar a cuidar el uso, el abuso, diría yo, el consumismo exagerado de estos recursos. En la práctica, ¿qué puntos, qué disposiciones o qué propósitos ya se han realizado hasta el momento justamente para cumplir ese anhelo? A ver, para la parte de la dirección administrativa de la Casa de la Cultura es importante hacer tres cosas básicas: ahorrar energía eléctrica, ahorrar papel y ahorrar agua. Entonces estamos en este año interesados en lograr que esas tres variables sean consumidas con racionalidad dentro de la Casa de la Cultura, y que esa sea una muestra más de cultura dentro de nuestra institución para poder colaborar al medio ambiente, a la mejora de la calidad de vida de los seres humanos, de los animales, de las plantas, de todo lo que significa el ambiente, porque sin eso no vamos a llegar, pero que nada lejos, o sea, nos vamos a autodestruir rápidamente. ¿Cuán difícil es hacer que las personas cambien de mentalidad, sobre todo para que su cultura apunte también a la preservación de estos justamente elementos de la vida, que, como decimos, son elementos que no los podemos recuperar cuando los gastemos? A ver, hay un problema, y es que los seres humanos per se somos inconscientes, actuamos inconscientemente, no nos damos cuenta de las cosas o de los efectos que pueden tener nuestro comportamiento social en otros seres humanos, en las especies animales, en la naturaleza, en el medio ambiente, o sea, en todo lo que significa el entorno de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos en el tráfico, pitamos, gritamos, hacemos exagerado ruido y no resolvemos el problema del tráfico, por ejemplo. No resolvemos el problema del agua, no nos importa porque como es un país que tiene gran cantidad de cuencas hídricas, creemos que el agua va a existir por siempre, jamás, y que nunca se va a acabar, y eso no es así. Lo mismo hacemos con todo el resto de recursos. En el caso de las instituciones de gobierno, el papel, el desperdicio de papel es increíble. A pesar de que el gobierno, el Estado, se preocupó en generar una herramienta a través de la cual se deba minimizar el consumo de papel, que es el KIPUX, el correo electrónico oficial del Estado. Sin embargo, la muy mala utilización de esta herramienta hace que gastemos más papel del que deberíamos. Y no consideramos que la información digital es mucho mejor manejarse y no que no necesita papel, ¿no? Cuando uno fabrica papel gasta un montón de agua y por cada tonelada de papel tiene que cortar 17 árboles. Y al día no sé cuántas toneladas de papel se elaborarán en el mundo. Es terrible realmente ese desperdicio y además de ese mal uso de una herramienta tan costosa, que podríamos decir, pues el KIPUX ha costado mucho al Estado, y creo que debemos hacer conciencia para poderla usar de mejor manera y no desperdiciar tantos recursos. ¿Qué puntos se han tocado allá o qué disposiciones se han dado aquí en la institución dirigidas a los empleados para que ellos ya tomen conciencia de esta necesidad? Inicialmente lo que estamos haciendo es reorganizando y rediseñando los procesos para que se vuelvan digitales, es decir, el correo KIPUX tiene que ser bien utilizado, no tengo por qué imprimir 3 copias de un documento que va digitalizado directamente a donde tiene que llegar con firma electrónica. Es decir, si se han implementado un montón de recursos en el Estado para que las cosas funcionen digitalmente, nosotros tenemos que tener la conciencia social de terminar definitivamente con el desperdicio del papel, porque implica desperdicio de agua, implica desperdicio de energía eléctrica, implica desperdicio de tinta, de recursos financieros comprando toners, de impresoras, instalándole en cada unidad administrativa para imprimir cosas que no se requieren imprimir. Y por supuesto está de por medio el gasto del papel y el consumo de árboles, que como no vemos que se cortan, no nos importa. Pero en algún momento, cuando nos falte el oxígeno y cuando nos falte la fotosíntesis y cuando no podamos producir alimentos suficientes, entonces ahí ya diré, ¿qué tendremos que decir? Perdón, pero ya será tarde. Será tarde. En verdad es una frase que nos debería hacer pensar. Meditemos ahora, hagamos conciencia ahora, porque, como dice la ingeniera Daira, pues el futuro se ve incierto y negro si pensamos que sin los recursos naturales que estamos desperdiciando. Se dice que las futuras guerras serán por la posesión del agua. Y creo que hacer conciencia de los colores de la oscuridad promueve la cultura de paz. Y preservar los recursos naturales es promover la paz, justamente. La paz con nosotros mismos, con la conciencia. Ingeniera, qué difícil es para la administración, sobre todo considerando que no se dedican recursos económicos para este tipo de iniciativas. Es difícil porque despertar la conciencia de la gente no tiene apoyo generalmente en las autoridades. Gracias al presidente de la Casa de la Cultura, que está interesado en llevar a cabo los cambios que se necesitan para poder mejorar este tema al interior de la institución, y que por lo menos nosotros seamos como una posibilidad, una esperanza de que sí se puede hacer el cambio en las actuales circunstancias, y que se debe hacer el cambio porque es una responsabilidad social. y gracias al apoyo de él es que estamos ahora llevando a cabo campañas, informando y mejorando, como les dije, los procesos de manejo de la documentación y el manejo de los procesos al interior de la Casa de la Cultura, para que sean más eficientes, para que se gasten menos recursos, para que se imprima menos, y para que obviamente todo esto vaya encaminado a mejorar la eficiencia, a bajar los tiempos de trámites que se demoran en las instituciones de gobierno o del Estado, burocráticas, para que mejoremos el servicio a la comunidad y para que cuidemos el medio ambiente. Es difícil porque la gente no quiere hacer conciencia, la gente está empeñada en no dejar sus malos hábitos. No dejamos el mal hábito de fumar, no dejamos el mal hábito de ser intolerantes, intemperantes, de querer salirnos con la nuestra, de ser prepotentes, de ser incapaces de negociar, todo ese tipo de cosas que son malos hábitos y que nos está llevando a la humanidad en general a acabar mal, acabar y acabar muy mal. Sí, es un tema que da mucho, mucho para reflexionar. Y yo quisiera, pues, ingeniera, pedirle que a nuestros oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siguen los colores de la oscuridad, nos comparta un mensaje de motivación, de aliento para aquellos jóvenes, aquellos adultos que tienen un sueño. Quizá la preservación de este planeta, de esta maravillosa esfera azul, sea justamente una forma de indicar que nuestros sueños valen la pena. Muchas gracias por la invitación y espero que todos analicen y todos piensen que cuando están gastando papel en cosas que no necesitan imprimir, están atentando a los derechos de la naturaleza, que por lo menos en nuestra Constitución sí están tomados en cuenta, que están atentando contra el summum causae y que están atentando contra la vida de sus hijos y de sus nietos y contra el futuro de la humanidad. Espero que esto sea suficientemente duro, porque desgraciadamente los seres humanos por las buenas no entendemos, como para que ya racionalicen y dejen de imprimir lo que no necesitan imprimir y utilicen las herramientas digitales que les ha proporcionado el Estado para que repartan la documentación y generen los trámites adecuadamente. Gracias, compañeros en la Casa de la Cultura, por emprender esta decisión de cambiar los hábitos, los malos hábitos de consumismo que tenemos los ecuatorianos en este caso. Esperemos que seamos una luz para que el resto de la gente, el resto de los países, el resto de las culturas también sigan el ejemplo y empecemos a cambiar la naturaleza y empecemos a ocuparnos de hacer mejor las cosas. Qué maravillosas palabras. Los colores de la oscuridad. Ha tenido el grato placer de tener aquí la presencia de la ingeniera Daira Abad, administradora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con unas palabras que nos motivan y, como dice, a veces tenemos que ser duros, duros con nosotros mismos. Si queremos desarrollarnos como seres humanos verdaderos, tratemos de pensar menos en nuestros problemas y pensemos en los de los demás. Y tratemos de ver más nuestros defectos que los defectos de los demás. Entonces podremos crecer de mejor manera. Gracias por esas lindas palabras, ingeniera, y los colores de la oscuridad. Siempre esperando por esas iniciativas maravillosas. Hasta pronto, pues, y le deseamos lo mejor en su labor, en sus anhelos de mejorar la situación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo también la mentalidad de todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes

cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal. Apurar todos los goces y todo el bien apurar. De los sueños y la dicha volver a la realidad, despertando entre las flores de un césped primaveral. Los dos mirándonos mucho, los dos besándonos más. Eso es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Mons Angelus. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido. Nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Tú fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera

ciertamente no debe ser un pájaro. Picada por la curiosidad, abrió sus grandes alas y describiendo un amplio círculo comenzó a descender. Cuando estuvo cerca del búho le preguntó: ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy el búho, contestó temblando la pobre ave, tratando de esconderse detrás de una rama. ¡Jaja! ¡Qué ridículo eres!, rió el águila, dando vueltas alrededor del árbol. Eres todo ojos y plumas. Vamos a ver si yo, posándose sobre una rama, veamos de cerca cómo estás hecho. Déjame oír mejor tu voz. Si es tan bella como tu cara, habrá que taparse los oídos. El águila, mientras tanto, ayudándose de las alas, trataba de abrirse camino entre las ramas para acercarse al búho. Pero entre las ramas del árbol, un campesino había dispuesto unas varas enligadas y esparcido abundante liga en las ramas más gruesas. El águila se encontró de improviso con las alas pegadas al árbol y cuando más forcejeaba por liberarse, más se le pegaban todas sus plumas. El búho dijo: Águila, dentro de poco vendrá el campesino. Te agarrará y te encerrará en una jaula. O puede que te mate para vengar los corderos que tú te has comido. Tú que vives siempre en el cielo, libre de peligros, ¿qué necesidad tenías de bajar tanto para reírte de mí? La burla es similar a una seductora viuda negra que acecha al corazón altivo. Su ataque es inminente y su veneno tiene el poder de esclavizar y eventualmente destruir a la víctima. Una vez intoxicado de ella, el corazón activa en sí una obsesión que lo deleita: avergonzar y herir a quien encuentre a su paso. En el proceso, su conciencia se degenera rápidamente y su complejo de superioridad crea resistencia al consejo y la corrección. Ahora es incapaz de digerir la sabiduría. No tolera la moral ni la virtud y vomita sobre la verdad y la justicia. El daño es ya irreversible. Demasiado tarde, el burlador descubre que la burla traiciona a sus amantes. Por fortuna, contra cada fatal viuda negra y su versátil veneno, la gracia provee un antídoto que, administrado a tiempo, elimina toda toxina del alma y la restaura íntegramente a la vida, y vida en abundancia. El amor, infalible vacuna de distribución gratuita, cuyo uso contempla una sola indicación: ama y considera a tu prójimo como a ti mismo. Además, una saludable recomendación: mantenerse lejos del burlador crónico. Su mal es incurable y de contagio extremo. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. Un rayo de luna y tú, ¿En qué se parecen? En que de los dos está febrilmente enamorada la poesía, la música, la pintura, la danza. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Antes de partir, quiero agradecer especialmente a quienes siguen Los Colores de la Oscuridad y nos envían ese afecto, esas palabras de aliento. En realidad, cada persona que escucha Los Colores de la Oscuridad nos motiva a seguir adelante a través de este sueño que nació por ti, Los Colores de la Oscuridad, un programa que promueve la cultura de paz, que promueve el amar el planeta, el amar las cosas especiales que Dios nos ha dado. Y sobre todo, valorarnos lo que nosotros somos. Recuerda que eres sumamente valioso, tan valioso como el universo mismo. Ve en pos de tu sol, ese sol que resplandece en el horizonte. Ahora en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otro tema espectacular. Otro tema de esos mágicos que fueron creados para quedarse eternamente en el corazón. Disfrútalo. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Thank you.